¿Sabías que en la Biblia se registra hechos impresionantes, como por ejemplo una pesca milagrosa? ¿O qué tal un hombre pudo caminar sobre el agua? Sí, amigo, un hombre común y corriente, un ser humano, con virtudes y con defectos, alguien que no era perfecto, mas al contrario, era un pecador, una persona como tú y como yo. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Quieres saber cómo fue su vida? ¿Y quieres saber cuál es el mensaje que Dios ha dado a cada uno de nosotros a través de él? Amigo, te invito a que seas parte del Código Abierto. Nuestro programa inicia de esta manera. Bienvenidos una vez más a todos ustedes amigos a Código Abierto. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Querido joven, a ti te hablo, que nos estás captando a través de la TV, del Internet o a través de la radio. Quiero enviarte un abrazo cariñoso desde aquí, desde nuestro sede de Código Abierto. Sigue luchando en esta vida, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. Es el momento de que agarres la palabra de Dios. Juntos la vamos a estudiar y la vamos a leer en este programa. Y te invito a que tú también hagas lo mismo donde estés. En nuestro medio se encuentran ya amigos que están listos para responder a las preguntas del día de hoy. Estamos iniciando un nuevo trimestre y tenemos un nuevo folleto. Amigos, bienvenidos a Código Abierto. Para todos ustedes vamos a presentar Pastor Omar una vez más. Bienvenido a Código Abierto, lo hemos extrañado. Gracias, Waldi. Estamos contentos de estar una vez más aquí en el Código Abierto para poder disfrutar de la palabra de Dios. Saludos, alguien, pastor. Sí, para una pareja de esposos que recién se han casado, Wilford y Andrea, una pareja espectacular de la iglesia, un saludo especial para ellos. Muy bien, y un saludo general, ¿no? Probablemente muchos jóvenes son una época linda de enamorar, de tomar esa decisión tan importante para la vida y son parte de nuestro programa. A todos ustedes un abrazo muy grande desde nuestro programa Código Abierto, Génesis. Bienvenida una vez más a nuestro programa. Muchísimas gracias, Waldi. Es un placer poder estar aquí nuevamente y poder compartir con todos ustedes y estudiar un poquito más de su palabra. Muy bien, por favor, saludos con seguridad que quieres enviar a alguien también. Bueno, sí, mandar saludos a los jóvenes conquistadores, aventureros de la Iglesia Central y que en general a todos, ¿no? A todo el ministerio joven y que Dios los pueda acompañar mucho. Muy bien, para los que están escuchando por primera vez, ¿qué es un club de conquistadores, aventureros? Por favor, explícanos un poquito. Bueno, rapidito, que el Club de Conquistadores y Aventureros es un programa que tiene la iglesia para poder ayudar a los niños y a los jóvenes a que puedan encontrar a Jesús y puedan aprender más de él. Muy bien, de una manera diferente, ¿no? Algo que realmente, si tú nos estás escuchando y no sabes de qué se trata, te invito a que te acerques a una iglesia adventista y preguntes por el Club de Conquistadores, o en el caso de que eres un poco más pequeño, en el Club de Aventureros. Miguel, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir con nuestros amigos a través de la pantalla de la radio lo que nosotros también podemos estudiar y enseñar también a los demás. Muy bien. Saludos a alguien, Miguel. Bueno, quiero hacer llegar los saludos hasta el norte de nuestro país. Muy bien. A las iglesias que pertenecen al distrito de Cobija. Yo sé que hasta allá también llegan nuestras señales del nuevo tiempo. Muy bien. Estamos enviando un saludo especial, juntamente con Miguel, al departamento de Pando, al norte de Bolivia, ¿no? Pero también queremos enviar un saludo grande a todos los jóvenes de todo Sudamérica, ¿no? Desde Ecuador hasta Argentina y Chile. Dios los bendiga muchísimo. Estamos iniciando, como les decía, un nuevo estudio este trimestre y es un privilegio que ustedes sean parte del programa inicial de este trimestre. El título de la lección: Apacienta mis ovejas, primera y segunda de Pedro, ¿no? Pero vamos a iniciar este estudio siempre pidiendo la dirección de Dios. Para esto vamos a orar. Voy a invitar a Génesis, por favor, que nos dirija en oración. Oramos. Padre nuestro, Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias Señor porque tú permites que podamos estar aquí reunidos para aprender un poquito más de ti, Señor. Te pido que el Espíritu Santo pueda estar entre nosotros para poder entender lo que tú tienes para decirnos hoy. También te pido la bendición sobre todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo, Señor, que tú puedas poner tu mano protectora sobre ellos. Todos estos favores y agradecimientos te los hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, la lección número uno titula La persona de Pedro. Pastor Adonirán, ¿está listo ya para el marco temático de nuestra lección? Adelante, pastor. Gracias, Waldy. Qué lindo el equipo que compone Código Abierto. Es un privilegio estar con ustedes al inicio de la primera semana de este nuevo trimestre. Estudiaremos los estudios de alguien que estuvo con Jesús en la mayoría de sus momentos más importantes. Me refiero al ministerio de Jesús, es a Pedro. Las epístolas de Pedro, escritas por él, son una proclamación ferviente del Evangelio. Después de todo, si hay alguien que conoce la gracia salvadora del Señor, es Pedro. Él es el autor de los dos libros que lleva su nombre. Fue uno de los dos primeros seguidores de Jesús. Permaneció con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra y fue uno de los primeros discípulos al ver la tumba vacía. Por lo tanto, Pedro tenía una gran riqueza de experiencias. Y a partir de estas, e inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir estas dos poderosas cartas. Pedro aparece a menudo en los evangelios como revelando sus triunfos, también sus fracasos. Normalmente era el portavoz de los discípulos. En los evangelios, él intervenía en las interacciones con Jesús. Ahora, por un momento, pensemos solamente en Pedro como discípulo junto a Jesús. Al encontrarse por primera vez como pescador junto al lago, había trabajado toda la noche sin pescar nada. Entonces, al día siguiente, obedeciendo el mandato de Jesús de regresar al lago e intentar nuevamente, vio una maravilla. Qué sorprendido deberían haber estado Pedro y sus amigos pescadores cuando sacaron tantos pescados que hacían que sus barcos se hundiesen. No se hundieron, es verdad, pero es a partir de esta experiencia la lección de hoy basa su estudio esta semana. Pedro ante Jesús y la pesca milagrosa. Pedro caminando sobre el agua. Pedro negando a Jesús. Y al último, a Pedro como líder de la iglesia primitiva. En el primer acontecimiento, como dije, Pedro debió haber quedado impresionado muy profundamente después del milagro de los peces. Allí percibió algo más en Jesús, algo santo en contraste con su vida pecadora. Al darse cuenta de su pecaminosidad, estuvo dispuesto a reconocerle públicamente sin importarle el costo. El segundo momento también es clave. Cuando se retiran a un lugar para descansar previo cruce al mar, el mar de Galilea, en pleno viaje nocturno, Pedro vio que Jesús tenía control sobre el mundo natural. Eso debía haber sido lo que le ayudó a hacer un pedido osado, algo presuntuoso. ¿Se acuerdan? Señor, si tú eres, manda que yo también camine sobre las aguas. Pero también está el lado negativo de la vida de Pedro, cuando junto a Jesús le niega. Sabemos la historia de cómo Jesús perdonó a este discípulo muy osado. ¿Será confianza propia la de Pedro? ¿Descuido? ¿Débil de la fe? Lo vamos a estudiar. Pero finalmente mencionar que Pedro jugó un papel prominente en la iglesia primitiva. De hecho, al describir a los seguidores de Jesús en Jerusalén en ese tiempo, Pablo el apóstol identifica a tres pilares de la iglesia de ese entonces: Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Concluyo que la vida de Pedro fue transformada dramáticamente cuando se percató de la presencia de Cristo. Se percató de su verdadera condición como pecador. Al final, rindió obediencia voluntaria a los mandatos de Jesús y fue testigo del poder de Cristo para cumplir su misión. Realmente la lección está de todo importante. Vamos, Waldy, vamos, equipo, vamos a desarrollar esta linda lección. Gracias, pastor, por ese marco temático impresionante, como siempre usted lo sabe hacer. Estamos en la lección número uno, ¿no? Y durante todo este trimestre vamos a enfocarnos en dos evangelios, ¿no? En dos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro, ¿no? Pero antes de comenzar el tema como tal, amigos, y para que ustedes se suelten un poquito, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? piensen ustedes en este momento quién es su mejor amigo o amiga. ¿Está bien? ¿Cómo llegaron a conocer a esta persona? Si nos pueden contar un poquito cómo fue esa primera vez que con ella se vieron. Probablemente ni sabían que iba a llegar a ser su mejor amigo, pero por el paso del tiempo llegó a ser alguien especial. A ver, vamos a empezar por las damas. Génesis, cuéntanos un poquito. Tengo una mejor amiga. Fue cuando yo entré recién al colegio adventista. Era en ese tiempo séptimo de primaria, pero ahora es primera secundaria. Y entramos y no había sillas todavía para todos. Entonces ella y yo todavía quedábamos paradas. Recuerdo que, bueno, no nos hicimos mucho problema ese momento. Pero después llegó mi mamá y vio a varios chicos sentados. Y le molestó porque nosotros éramos chicas y estábamos parados. Y nos dijo, pero díganles que les dé el asiento y todo. Y bueno, en ese momento no era mi amiga. Nos miramos y dijimos, bueno, digámosles algo. Entonces les hicimos parar, nos hemos sentado y bueno, desde ahí es lo que recuerdo y hasta ahora sigue nuestra amistad. Muy bien, ¿cuántos años de amistad? Bueno, sería primer secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, seis, siete años. Siete años hasta ahora. Bastante tiempo y siguen siendo amigas así. Ahora digamos nos han separado un poco porque no estamos estudiando la misma carrera, pero todavía mantenemos contacto y todavía cuando nos vemos es como que una alegría inmensa, digamos, porque pasó mucho tiempo que no nos vimos capaz y todo eso. Muy bien. ¿Y en el caso tuyo, Miguel? Bueno, en mi caso yo tengo muchos amigos, pero amigos, amigos verdaderos, tengo tres amigos, son 10 años de amistad que llevamos con ellos, y a dos de ellos los conocí por medio del Club de Conquistadores. Y uno de ellos ya, porque se mudó de otra ciudad a nuestra ciudad, a Cobija, y ahí desde ese entonces hasta ahora, no, aunque tenemos una distancia con dos de ellos, pero aún así, mediante el correo, el celular, estamos en contacto con ellos. Muy bien. No, probablemente muchos de nosotros amigos en Facebook, ¿no? 500, 1000, 100, no sé, pero en realidad, de todos esos amigos virtuales, ¿cuántos realmente son nuestros amigos, no? Lo que tú decías. Este pastor, cuéntenos un poquito, tal vez su esposa, no sé. Sí, quería decir eso. Mi esposa, ¿no? Con la que más hablamos, empezamos a hablar de diferentes cosas, de la iglesia, los hermanos, los hijos, los gustos, con mi esposa, ¿no? Mi amiga, ella. Y tengo un amigo especial en el ministerio, es el pastor Eufrasio. El pastor Eufrasio con el que siempre que nos llamamos me dice, te voy a chimentar una cosa, ¿no? Y sí, empezamos a hablar así, a bromear, a jugar con el pastor Eufrasio. Es una buena amistad. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a conocer a una persona? ¿Cuál sería la receta? Si yo veo a alguien y quiero obviamente conocer, ¿qué tengo que hacer, Génesis? Yo creo que lo más importante en una amistad es la comunicación, ¿no? Porque uno, o sea, yo no puedo ser amigo de alguien si es que no le hablo, ¿no? Porque no voy a conocer nada de esa persona, no voy a saber qué le gusta, qué le disgusta, entonces no voy a llegar a conocerla. Entonces yo creo que lo primero es la comunicación que hay entre las dos personas y mantener esa comunicación. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Miguel? Yo creo que más que todo es el diario vivir con ellos. O sea, tener una relación bastante estrecha. Por ejemplo, otro de mis grandes amigos es mi mamá. Con ella comparto todo. Ella me cuenta a veces sus problemas o para tomar alguna decisión. Y con estos tres amigos, el contacto, el tener una relación, por ejemplo, con ellos, hubo una temporada en que todos los días teníamos que encontrarnos sí o sí. Y era hasta un inicio. Nuestros papás, nuestros padres, creían que nosotros nos encontrábamos para hacer cosas malas. Pero como éramos parte de la iglesia, somos parte del club y todo eso, siempre teníamos en nuestras conversaciones parte de lo que era cómo ayudar dentro de la iglesia. Muy bien, interesante, ¿no? ¿Y usted, pastor, qué opina? ¿Cómo se puede llegar a conocer a una persona? Hay que convivir. No hay otro medio, ¿no? Hay que convivir, estar en constante comunicación, como decía Génesis, estar ahí hablando. No hay otro medio. Correcto, ¿no? Algo que todos dijeron, tenemos que llegar a conocer a esa persona cuando nos relacionamos, pero de una manera íntima con esa persona. Yo recuerdo bien, ¿no? Los mejores amigos que he llegado a tener en la iglesia ha sido porque he compartido con ellos una experiencia de un campamento, por ejemplo, un viaje, ¿no? Algo que día entero caminando y después todos dormir dentro de una carpa, ¿no? Y no se puede dormir, ¿no? Uno sigue hablando, riendo, etcétera, etcétera, pero uno llega a conocer así a la persona. Y cuando regresa el campamento, termina, como que ahora al decir adiós, ¿no? Se va una parte de nosotros, ¿no? Es interesante esa experiencia. Amigos, pero esta semana iniciamos conociendo a un personaje. que yo creo que él está deseoso, o por lo menos en sus escritos así lo manifiesta, de ser un amigo de nosotros, porque realmente él escribe con mucha pasión, con mucho corazón, a una iglesia dirigida por Dios, y tiene ese mismo mensaje que ha escrito para la iglesia primitiva, para cada uno de nosotros. ¿De quién estamos hablando? Bueno, el personaje es de Pedro, y tienes mucha razón. O sea, Pedro intenta hablarnos e intenta comunicarse con nosotros. Entonces intenta contarnos un poquito más y aconsejarnos, que también es parte de lo que es una amistad, ¿no? O sea, en esta comunicación se necesita recibir lo que los consejos que ellos nos dan y todo. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿les parece? Vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos y capaz vamos a empezar con este, ¿no? Lucas 5, ¿no? El libro de Lucas, capítulo 5, y los versos del 1 hasta el 11. Ahí nos relata una historia, algo que pasa con este personaje y tal vez es el primer encuentro, la primera percepción de Pedro con Jesús, ¿no? Y cuál es la reacción y las palabras que él dice. ¿Nos podrías comentar un poquito, Miguel? Bueno, en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1 hasta el 11, nosotros vamos a encontrar a un Pedro que en un inicio se encuentra con alguien que no conocía. Ya, y de buenas a primera, este personaje le dice, traigan su barca, que yo la necesito. Y a ver, hoy en nuestros días, ¿quién te presta algo sin que tú lo conozcas? Y Pedro, vamos a decir, una de las características de Pedro era muy impulsivo. Él tomaba decisiones así a la rápida. Y él, de buenas a primeras, accede a prestarle su barca a Jesús, que es este personaje con que él se encuentra aquí por primera vez. Muy bien. Algo interesante, Waldi, ¿no? Lo que pasa es que Pedro, por lo que vemos, sabía de Jesús. Había escuchado ya de Jesús. Entonces, después del trabajo duro que ellos tuvieron durante la noche, no pescaron nada, ahora se aparece Jesús. Y le dice, Pedrito, ¿sabes qué? Préstame tu barquita, quiero ir más para allá. Y la gente lo siguió y empezó a enseñar, ¿no? Empezó a enseñar. Imagino que Pedro debió estar trasnochado porque en la noche no pescó nada. Y aquí Jesús empieza a mostrar el poder que él tenía. Y Pedro, su corazón está abierto para ver los milagros de Jesús. Y aquí es el punto interesante, ¿no? De que Pedro es un personaje que todo el tiempo estaba con una mente abierta, con un corazón abierto, dispuesto a hacer las cosas. Y por eso es que aquí también, cuando Jesús le pide, ¿no?, que entre un poco hacia el lago, y él empieza a hablar a la multitud ahí en la playa, y después del sermón, Jesús le dice, no, vamos un poco más adentro, vamos a continuar con la pesca. También viendo algo interesante, ¿no? Cuando mi mente se abre para alguien, ¿en qué momento soy receptivo? Cuando la persona suple mi necesidad. Pedro era sanguíneo, era curioso. Él quería ver, ¿qué va a hacer? Entonces estaba Jesús supliendo una necesidad. Y ahí cuando viene el milagro de los peces, ahí Pedro, wow, ¿no? Interesante. Suplió su necesidad porque era curioso. Entonces él está abierto a ver qué más va a hacer Jesús. Ya está empezando a creer en él. Ya está empezando a ver qué es lo que va a pasar con Jesús, ¿no? Yo quiero estar al lado de él para ver qué va a pasar. Es interesante, ¿no?, lo que estamos viendo. Queridos amigos, estamos comenzando a estudiar el personaje de Pedro. La primera reacción que él tiene es tal vez de miedo, temor, algo desconocido, algo perfecto. Una reacción muy humana que podemos tener tú y yo. Pero ese cambio, hubo un cambio en la vida de Pedro. ¿Quieres saber más? En el siguiente bloque seguimos hablando de este personaje tan especial, Pedro. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la persona de Pedro. E íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Una actitud más que pregunta que asume Pedro. Al ver el milagro que ocurre, donde no podían ni siquiera las dos barcas juntas sostener todos los peces, ¿no? Pescados, en este caso, que habían obtenido. Dice la Biblia, ¿no? Que él cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué esta actitud, pastor? Hay un párrafo que comenta que dice, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo en contraste a su propia pecaminosidad. Él ve algo diferente. Yo me imagino que cuando escuchó el mensaje de Jesús, cuando predicó y Jesús le dice, tira ahora la red, él dijo una cosa, en tu nombre, ¿no? El libro de Lucas capítulo 5, versículo 5, dice, ¿no? Respondiendo a Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu nombre la echaré. El sermón fue muy convincente, que Pedro dijo, está bien, este hombre tiene poder, es diferente, y hace el milagro. Después Pedro dice, aparte de mí, soy pecador, tú eres santo, yo soy inmundo. Qué manera de reconocer, ¿no? Que reconoció su condición, se humilló ante él, y ahí en el versículo 11 le hace el llamado a Dios, ¿no? Para que él pueda seguirlo a Jesús. Correcto. Algo más para acotar, digamos, es que el momento en el que él dice, soy pecador, es algo que tenemos que darnos cuenta de la situación que hay, el contexto. Cuando uno se acerca más a Jesús, es cuando uno se da cuenta cuán pecador es. Porque si tú estás lejos de Jesús, dices, pucha, soy perfecto, ¿no? Pero no, cuando Pedro está tan cerca de Jesús y, como dice el pastor, escucha lo que él tiene que decirte, pues tú dices, wow, me falta mucho para llegar a ser como él. Me falta tanto, soy realmente pecador, entonces necesito de este hombre. ¿Y tú qué opinas, Miguel? Lo más interesante aquí en el versículo 10 que nosotros encontramos, que Pedro esa noche no estaba solo tampoco, sino que tenía un grupo de compañeros. Pero lo más interesante es que Jesús dirige las palabras directamente a Pedro y le dice, ¿no? No temas, desde ahora pescarás hombres. Y el versículo 11 termina diciendo, ¿no? Cuando llevaron las redes, las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué persona hoy en día que recibe una bendición tan grande, algo productivo, vamos a decir así, en su trabajo, y que venga alguien y te diga, ven, vamos a hacer otra cosa, no hagas eso ya? ¿Quién hace eso? ¿Tú te animarías a dejarlo? Creo que sería muy difícil, ¿no? Porque acabas de ver algo tan grande y que te digan, no, vamos a este otro, tú eres de, no, no, gracias. Pero es interesante, ¿no?, la actitud que puede tomar Pedro en este momento. Porque imagínense ustedes, aquí yo pienso que hay dos caminos, ¿no? Uno realmente que ha sido tocado de todo corazón y dijo, bueno, yo voy a seguir a este hombre que creo que es Dios mismo, ¿no? Y se va. O el otro es la actitud que probablemente un ser humano puede tomar. Si él ha podido darme en un instante tanto, no hay problema, porque yo voy a tener todo asegurado ahora, si lo sigo. Es como decimos nosotros, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos conseguimos muchas cosas. Y abandonar eso, ni loco. Pero lo bonito, digamos, es como dice en el versículo 11, ¿no? Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. O sea, no dice, lo dejaron los pescados y nada más, digo. Dejaron absolutamente todo. O sea, uno se pone a pensar y dice, Pedro ha debido tener familia, ha debido tener amigos, ha debido tener una vida, la verdad. Porque hasta ese momento ya ha tenido experiencias, ha tenido vida y todo, pero lo dejó todo. Y eso es algo muy impresionante de Pedro. Muy bien, pastor. ¿Qué nos puede decir? Sí, ¿no? Para seguir a Jesús realmente ha debido marcar, Jesús ha debido marcar en su corazón algo especial. Porque así por así la gente no sigue. Y el sermón que Jesús predicó realmente ha tocado el corazón de él y le siguió. Dejó todo y lo siguió. ¿No? Pedro fue un discípulo que nos amonesta a nosotros a seguir a Jesús a salir de la comodidad y seguir al Maestro. Muy bien. Realmente a mí esta parte me llama muchísimo la atención. Y probablemente yo quisiera que mandemos un primer mensaje a los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Que probablemente piensan eso. ¿Qué pasa ahora si yo voy a la iglesia? ¿Tengo que dejar absolutamente todo? ¿Significa eso entregarme completamente a Cristo? ¿O qué significa la palabra ser cristiano? ¿O qué cosas tiene que dejar en realidad para seguir, ¿no? A Cristo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, como dice la palabra de Dios también. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el hecho de ser cristiano y dejar todo no implica que vamos a estar desamparados, porque Dios muy allá tiene un plan para nosotros. Y Él nos ha dotado de dones y talentos, y que a través de esos dones y talentos Él nos va a utilizar para poder alcanzar a otras personas. Su talento de Pedro era ser pescador, pero Jesús le dice, ahora vas a ser pescador de personas. Vas a traer a personas a un nuevo conocimiento, a lo que tú ahora vas a conocer. Muy bien. Génesis. Bueno, creo que no solo Pedro, ¿no? O sea, ahora uno se pone a pensar y es algo que ha pasado con varios personajes en la Biblia. Cuando le dice a Abraham que deje todo y le tiene algo preparado mucho más grande. Cuando le dice, o cuando José es vendido por sus hermanos, abandona todo, pero para algo más grande, ¿no? Entonces yo creo que cuando Jesús nos pide abandonar todo, ya sea físicamente o capaz espiritualmente, nos tiene algo preparado mucho más grande. Entonces esa confianza que necesitamos tener es lo que primero deberíamos, debería ser la prioridad, digamos. Decir, wow, si Dios me lo está diciendo es porque tiene un propósito, ¿no? Todo lo que Él hace tiene un propósito. Muy bien, yo me imagino, pastor, que usted en algún momento de su vida ha recibido ese llamado de Dios para servirlo como ministro, ¿no? Sí, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y cuando Él nos pide algo es porque algo mejor nos espera. No vamos a poder entender y a veces los jóvenes no se logra entender, ¿no? No hay más fiestas, no hay más vida social con algunos amigos que les gusta compartir, digamos, las bebidas, etcétera, ¿no? Pero es algo mejor que Dios nos ofrece, que en el momento no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero pasado el tiempo uno dice, wow, realmente Dios tenía planes muy buenos para mí. Correcto, y muchas veces también Dios en su amor, en su misericordia nos llama porque quiere que dejemos algo que nos ata a este mundo y que nos lastima, en otras palabras, ¿no? No siempre es, bueno, tengo que dejar a mi mamá, a mi papá, a mi trabajo, a mi familia, no, sino significa dejar todo en las manos de Dios, para que ahora Él tome el mando de mi vida, en realidad. Y si yo estoy aferrado a las manos de Dios, voy a caminar por un lugar firme y seguro, ¿no? No sé dónde voy a ir, pero voy a tener la certeza de que Dios está dirigiendo mis pasos. Diferente la perspectiva, ¿no? Vamos a ver otro pasaje bíblico y tal vez otra parte donde justamente aquí Pedro confiesa algo, ¿no? Probablemente, por favor, Génesis, puedes leer. Mateo capítulo 16, ¿está bien? Capítulo 16, los versos del 13 al 17, ¿no? Y ahí vamos a ver algo impresionante también que ocurre con este personaje. Un diálogo con Jesús y algo que él mismo confiesa. Mateo capítulo 16, versos del 13 al 17. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Wow. ¿Qué opinas, Miguel, de este pasaje y la reacción que tiene Pedro, justamente? Es interesante aquí notar de que Pedro no llevaba mucho tiempo con Jesús. Y en ese tiempo ellos esperaban un Salvador. Esperaban a alguien que los libere de la esclavitud. Bueno, más que todo de la opresión del Imperio Romano. Y al ver todas las señales, los milagros que Jesús hacía diariamente, el tiempo que ellos vivían con él, la gente empezaba a hablar, ¿no? Mencionar, darle ciertos títulos a Jesús. Pero el hecho de que Pedro no lo conocía bien a Jesús aún, y él directamente reconocer que era el Hijo de Dios. No solamente estaba trabajando Jesús, no solamente estaba trabajando Dios a través del corazón de Pedro, sino que había otra cosa más detrás. Ya lo hemos visto en inicio, ¿no? Dejar, vivir, y sobre todo Pedro estaba empezando a caminar con Dios. Muy bien, pastor. El deseo a todas las gentes, la página 383 dice: los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería para siempre en la pobreza y la oscuridad. Hay alguna cosa, ¿no? Los discípulos creían que Jesús iba a ser el rey, iba a ser el príncipe. ¿Pero por qué? O sea, ellos eran capos, ¿no? Pedro también. Ellos pensaban, decían, vamos para la guerra, vamos a ir a la batalla, vamos a ganar. Si vamos a tener soldados muertos, ¿qué va a hacer Jesús? Los va a resucitar. No hay comida, ¿qué va a hacer Jesús? Los va a alimentar, porque ellos vieron eso. No hay comida, los va a alimentar. ¡Wow! Este es el rey perfecto. Este es el rey que queremos. Por eso que la mamá de Santiago y de Juan se aparece y le dice, Señor, en tu reino quiero que esté. Y Pedro aquí también está luchando porque dice, tú eres el Hijo de Dios. Está corcheándose, como se dice, ¿no? A Jesús, porque él quiere agradarlo a él. Pero esto que le reveló, le dijo, no, que no te lo reveló sangre y carne Jesús, estaba Pedro receptivo a la palabra de Dios. Y ahí Pedro, impulsivo, le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y más adelante sucede otra cosa interesante, ¿no? Correcto. Porque ahí Pedro está, él está buscando un lugar en el reino. A ver, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué tipo de ministro voy a hacer de Jesús que va a ser el rey? Entonces cuando Jesús le dice, no, ¿sabes qué, Pedrito? Yo voy a morir. ¿Y qué dice Pedro? No, no, Señor, no digas eso, por favor, o sea, ¿con qué me voy a quedar? Solo Pedro pensaba en él, porque la palabra de Dios más adelante dice eso, ¿no? Jesús empieza a hablar de su muerte, y Pedro le dice, pero Jesús, no hables de esas cosas, ¿no? O sea, a mí no me conviene, yo quiero ser ministro, quiero ser conocido, quiero ser famoso. Él solamente pensaba en él, y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás estuvo trabajando de él, el plan de Dios tenía que cumplirse con Jesús. Y ahí Pedro no podía interferir en sus planes, pero fíjate Pedro, ¿no? Él solo pensaba en él. Él solo pensaba en él, eran planes más individuales que él tenía, solo pensando en él. Igual, los otros discípulos también, la mamá de Santiago y pensando solo en sus hijos, cada uno pensaba en ellos, ¿no? Ese era el ambiente en el que estaba y Jesús estaba liderando a ellos. Interesante, ¿no? A veces hay que ponerse en el zapato de los personajes para tratar de entenderlos. Y lo que nos dice el pastor es muy cierto, ¿no? Justamente los versículos 21 al 23 relata esta historia, ¿no? Donde cuando Jesús anuncia su muerte, ahí Pedro justamente reacciona y dice, por favor, no nos digas esas cosas, ¿no? Y obviamente la respuesta de Jesús es muy dura, ¿no? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Jesús empieza a hablarle de la muerte? De su muerte de él. Porque él vio la seguridad en Pedro. A la respuesta que él dice, no, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y cuando Jesús ya le anuncia la muerte, que él iba a morir, aquí Pedro dice, no, entonces, ¿dónde voy a estar yo? ¿A dónde vamos a llegar si él muere? Y Jesús ahí se da cuenta de que Pedro y los demás discípulos no estaban de acuerdo, actuando acorde a lo que él quería que ellos hagan. Muy bien. Y aquí yo quisiera hacerles una pregunta ahora, ¿no? Que también está reflejada en nuestra guía de estudio, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando ahora hay un versus entre mis deseos personales y lo que Dios desea para mi vida? No hay un conflicto ahí. Y justamente Pedro estaba viviendo por aquello. Él obviamente quería, como dice el pastor, ocupar un cargo importante, ver milagros, estar ahí, pero él quería algo terrenal. Pero cuando Cristo le ofrece algo más allá que él capaz no entendía, ahí hay un conflicto de cosas personales, ¿no? El cristianismo es así. Génesis, ¿qué opinas tú? Yo creo que es algo que vivimos todos, ¿no? Porque desde el momento en que tú te despiertas, empiezas a tomar decisiones. Entonces, como tú dices, siempre hay ese versus, ese de lo que yo quiero hacer y lo que Jesús me pide hacer. Pero el mismo hecho, como te decía, de levantarse. Tú quieres seguir durmiendo, quieres revisar tu celular o mandar el mensaje que no mandaste el día de ayer o algo así, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es pedir a Dios su compañía, agradecerle por una noche que te ha dado. Entonces, yo creo que sí es parte de nuestra vida. Siempre el cada día es decisiones. Y es depende de cómo nosotros estemos agarrados de Dios, la decisión que vamos a tomar, ¿no? Depende de eso, qué es lo que vamos a hacer. Amigos, estamos hablando de un personaje con las mismas pasiones que tenemos tú y yo. Probablemente las mismas luchas, pero ¿sabes qué? Dios hizo un milagro en la vida de Pedro y puede hacer también un milagro en tu vida y en la mía. Enseguida retornamos con más. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos ya en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos estudiando a un personaje, la persona de Pedro. Y todavía hay mucho que hablar realmente. La lección es muy amplia, ¿no? Y el tiempo es corto. Así que vamos a enfocarnos en algunos puntos más que te ha parecido resaltante, que te ha impactado en la lección de esta semana. Miguel. Uno de los hechos que más me llama la atención, primeramente, es el carácter de Pedro. Pedro era muy impulsivo. Y nosotros en la Biblia, en Mateo 14, del versículo 22 al 33, encontramos una historia, vamos a decir, extraordinaria. Porque al inicio decíamos, ¿no? ¿Qué hombre ha caminado sobre el agua? Y aquí encontramos la historia, después de que Jesús da un sermón, él los manda a sus discípulos a atravesar el lago, y viene una gran tempestad, y ya la barca estaba en medio lago. Y él va a los discípulos caminando, y ellos se asustan, y dicen, un fantasma. ¿Quién ve a alguien caminar en el agua y en plena noche? Y la Biblia registra que era la cuarta guardia de la noche, o sea, la cuarta vigilia, que las horas de la noche estaban divididas en cuatro partes. Era entre las 3 a 6 de la mañana, y Jesús se les aparece y le dice, si eres tú, haz que yo vaya caminando a ti. ¿Por qué digo que Pedro era impulsivo? Porque él quería demostrar a sus compañeros de lo que él podía hacer. Pero aquí hay algo importante, de que Pedro se olvida de ver a Jesús. Por eso es que en la Biblia, en el versículo 30 y en adelante, vemos a un Pedro que empieza a dudar y a tener miedo de las olas. Y en nuestra vida, las olas se reflejan a los problemas que se nos presentan a diario vivir. Y cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, esas olas, esos problemas empiezan a hundirnos. Muy bien, sobre este punto, Génesis, ¿qué lecciones más podemos sacar? Algo que es interesante de Pedro y cada uno debería identificarse con él es que, si nos hemos dado cuenta, hay momentos en el que él está agarrado de Dios y dice cosas que Dios lo inspira, pero al otro momento dice cosas totalmente contrarias, ¿no? Que nos confunden un poco. Y en Lucas 22 tenemos cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿no? En el versículo 31. Como decía el pastor, Pedro se estaba corchando un poco, ¿no? Decirle, no, yo nunca te voy a abandonar, yo te voy a seguir hasta la cárcel. Y Jesús le dice que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro todavía no se la creía, ¿no? Y después tenemos en el versículo 54, cuando Pedro sí niega a Jesús, ¿no? Pero Elena G. de White dice que Pedro negó a Jesús, ¿por qué? Porque en el Getsemaní él no oró, ¿no ve? Recordamos en la historia que en el Getsemaní Jesús lleva a Pedro también y él se duerme, ¿no? Entonces Elena G. de White resalta que él no estaba preparado para lo que iba a venir. Y eso que Jesús ya le había dicho, ¿no? Tú me vas a negar, pero aún así Pedro se durmió. O sea, uno dice, no, Pedro, ¿por qué te dormiste? Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nos dormimos. Dios nos ha dicho todo en la palabra de Dios, o sea, nos ha dicho en la Biblia, esto va a pasar, esto va a pasar. Tienes que orar, tienes que pedir que Jesús les ayude, que Dios esté con ustedes. Y aún así como Pedro, igual no oramos, nos dormimos. Y cuando llega la hora del problema, lo negamos o nos olvidamos de él. Entonces, uno se identifica mucho con él. Pero ¿qué pasa después de la historia? Que es lo que más me gusta. A diferencia de Judas, él no se ahorcó. Él entendió que Jesús le perdonó después de lo que hizo. Y uno dice, pucha, negó a Jesús, pero aún así Jesús lo perdonó. Y a veces eso utiliza Satanás con nosotros, ¿no? Nos dice, pucha, tú has hecho esto otro, no deberías hablar a Jesús, él no te va a escuchar. Pero no, no es así. No importa lo que hayamos hecho, Jesús está ahí y nos mira con una mirada de amor y de perdón hacia nosotros. Entonces Pedro entiende eso. Muy bien. Es interesante, ¿no?, lo que menciona Génesis. Pedro fue el que experimentó la gracia de Dios, pero su totalidad, ¿no? Ser perdonado. Él se levantó y predicó. Y más adelante vamos a seguir viendo a Pedro que predica. Y es cuando el diablo quiere agarrarlo. Quiere decirle que tú no puedes predicar. Negaste a Jesús, tú no puedes decir esto, aquello. Pero Pedro sintió el perdón de Dios. Él se autoperdonó y siguió para adelante. Y algo que hay que aprender de eso, ¿no? El saber autoperdonarse y seguir para adelante, sin mirar atrás. Y eso es lo que hizo Pedro, por eso es que predicó, a pesar de que él cayó tremendamente al negar a Jesús. Correcto, ¿no? En las dos historias yo puedo ver algo, ¿no? La autosuficiencia de Pedro, ¿no? Llegado un momento, como tú decías, en plena oscuridad, ver a alguien caminar sobre el agua, realmente, como humanos, es extraordinario y nos causa temor, ¿no? Y de repente, cuando él ya divisó y vio que era Jesús, le dice, no, mándame, y yo caminaré. Vean ustedes la autosuficiencia, ¿no? Y cuando Jesús le dice, ven, él, yo me imagino, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez intentó caminar sobre el agua, ¿no? Es como pisar en el vacío, ¿no? Pero él pisó en algo firme y comenzó a caminar mientras ponía los ojos en Jesús. Pero cuando creo que ya el ego subió, dijo, sí, yo puedo caminar. Dice que se llenó de temor y se comenzó a hundir. Y justamente Jesús permitió eso para que él aprenda una lección, ¿no? Que solo no puede hacer las cosas en este mundo. Mas al contrario, cuando lo tomó de la mano, lo levantó y lo sacó. ¿No? Interesante. Y la segunda historia que ustedes dicen es igual. Cuando Jesús dice, ¿no?, anunciando su muerte, él dice, no, no, Señor, ¿qué pasa? Yo te voy a seguir. Voy a estar contigo. Es más, si hay que morir, voy a morir. Pero de repente, cuando llega el momento a la prueba, ahí entra la humanidad y el temor y todo lo que nosotros conocemos. Pero la gracia de Dios es más grande que eso. Es muy bonito ver esto, de que lo que pasó en Pedro, en el mar y en el huerto del Getsemaní, es la autosuficiencia. Y cuando Dios ve en nosotros la autosuficiencia, también Él nos manda ciertas pruebas para que nosotros nos demos cuenta de que a dónde estamos yendo y qué es lo que Él quiere también de nosotros. Muy bien. Yo creo que algo interesante, Dios no manda las pruebas, ¿no? Dios permite que lleguen, porque el que trae las pruebas es el enemigo de Dios. Pero también vemos a Pedro como un líder de iglesia, ¿no? Un líder de iglesia, porque Pedro fue el líder de los discípulos, era el portador habitual del grupo. Mateo presenta, siempre lo presentan a Mateo, Mateo lo presenta a Pedro como el líder, al mencionarlo en Mateo capítulo 10 como líder. Pedro también jugó un papel prominente en la iglesia primitiva. Fue él quien tomó la iniciativa de designar a un discípulo para reemplazar a Judas Iscariote. Él tenía esa idea. En el día del Pentecostés fue Pedro quien explicó a las multitudes que estaban viniendo el don de profecías del Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo. También él fue arrestado por predicar la palabra de Dios. Tipo osado, ¿no? Tipo capo. Después de ser redimido fue Pedro. Siempre ha estado en la iglesia como líder, motivando, impulsando para que el Evangelio pueda seguir creciendo, ¿no? Y Pablo también lo presenta a Pedro como uno de los pilares fundamentales del Evangelio en ese tiempo. Correcto, pastor. Pero en esta parte hay algo más que quiero resaltar, ¿no? Es que justamente Pablo habla de Pedro, ¿no? Que él aún tenía que cambiar muchas cosas en su carácter, ¿no? Tenía preconceptos, el tema tal vez de discriminación, ¿no? Cosas ahí que están registradas justamente en Gálatas, en Hechos y otras cosas que ocurren ahí. Pero a mí lo que me llama la atención y quisiera que nos enfoquemos en esta parte ya terminando el programa, ¿no? Así como Pedro fue uno de los grandes personajes bíblicos, también es un humano como nosotros, como tú y como yo, ¿no? Y probablemente hay muchos jóvenes que nos están viendo y escuchando que tienen todos estos sentimientos ahora encontrados, ¿no? Yo muchas veces he dicho, voy a ser firme en la iglesia, voy a intentar ir el sábado a la iglesia, leer mi Biblia todas las mañanas, y de repente pasa una semana y no cumplo, ¿no? Estoy negando a Pedro, estoy olvidándome de fijarme en los ojos de Dios. Y cuando voy a la iglesia y vienen los problemas y todo lo demás, no falta alguien, ¿no?, que te venga a decir, tú no eres cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? ¿No? No sirvo para ser cristiano, he fallado a Dios. Esa es la actitud que deberíamos tomar, o más al contrario, ¿no?, tomar esta actitud de Pedro, de olvidarnos del pasado, ir a los brazos abiertos de Dios, cubrirnos con su misericordia que Él nos quiere dar cada día y caminar de una manera diferente, ¿no?, sabiendo que somos un hijo de Dios y somos perdonados. Y llegar a ser como Pedro, ¿no?, un líder de iglesia tal vez, o alguien grande, y siguiendo aprendiendo toda la vida. ¿Algún mensaje para los jóvenes, Miguel? ¿Qué te gustó más de esta lección? Lo que más me llama la atención es que humanamente, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer las cosas. Tenemos que estar de lado y agarrados de la mano de Dios. Pedro trataba de hacer las cosas por él mismo, demostrar a sus compañeros, demostrar al mismo Jesús que él era autosuficiente. Y muchas veces nosotros también demostramos lo mismo. Y cuando nosotros ya vamos en ese sentido, ya pierde el sentido también de nuestra vida. Y ahí es donde nos frustramos, ¿no? Como el ejemplo que tú decías, ¿no? Yo me voy a levantar todos los días a estudiar mi Biblia. Lo hago una semana. Llega la segunda, tercera semana, un mes, me olvido y lo dejo. Porque estoy tratando de hacerlo por mis propias fuerzas. Y no estoy fijando a Dios en primer lugar. Muy bien. La pregunta para terminar y dejarle el tiempo para el pastor para que cierre esto, ¿no?, y concluya de una manera especial, ¿no? ¿Quién de nosotros en algún punto no ha negado a Jesús, ¿no? ¿Quién de nosotros se ha olvidado de que Jesús es nuestro Dios? ¿Quién de nosotros ha bofeteado el rostro de Dios de alguna u otra manera? No lo ha dañado a Dios. Pero para cada uno de nosotros, amigos que tú nos estás viendo y escuchando, hay una esperanza, ¿no? Porque así como los sentimientos que nosotros tenemos, Pedro también tuvo y Cristo es un milagro en su vida. Pastor, por favor. Hay alguna cosa interesante que podemos ver, ¿no? El enemigo de Dios trabaja con nuestra vida de una forma bien interesante. Cuando tú cometes pecados, él te aparece y te dice, tú no mereces ir a la iglesia, no cantes, no ores, eres un pecador. Y has pecado intencionalmente, sabiendo has hecho. Entonces uno dice, sí, mejor ya no voy a la iglesia, no canto, no oro, voy a renunciar a mi cargo. Ese es el objetivo del diablo. El diablo quiere llevarte, quiere destruirte de esa forma. Pero aprendamos de Pedro. Pedro negó a Jesús, se arrepintió, experimentó la gracia de Dios. Querido joven, cada vez que te equivocas, Jesús no se aleja de ti. Jesús no se esconde o no se enoja, no está lejos de ti. Cuando tú caes, es cuando más Él se acerca a ti y te dice, dame la mano, levántate, dame la mano, levántate. Eso es experimentar la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga. No tengas miedo. Si te caíste, tienes que levantarte, así como Pedro se levantó de sus errores. Es verdad, nos identificamos con Pedro, ¿no? Pero tenemos que también experimentar la gracia de Dios, y la gracia de Dios es una bendición. Y lo que decía aquí Miguel, ¿cómo es que yo me agarro de la mano de Dios? ¿Y dónde está su mano? Quiero agarrarme, quiero ver dónde está su mano. ¿Sabes qué significa agarrarte la mano de Dios? Que tú la primera hora tienes que buscar a Dios. La primera hora tienes que ir a sus pies tempranito, leer su palabra, adorarle, cantarle. Eso significa agarrarse la mano de Dios y aceptar su gracia también de rodillas pidiendo perdón. Que el Señor te bendiga. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir divina y plena con seguridad, amigos. Después de ese mensaje musical, Dios está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Sabes? No importa lo que hayas hecho en el pasado, en este momento Dios te está esperando con los brazos abiertos para que tú vayas. No necesitas cambiar, sino simplemente avanzar, ir hacia Él y aferrarte. Dios es bueno y misericordioso para aceptarte. Vamos a orar, y es la oportunidad que tú también tienes para hablar con Dios y entregarle tu vida a Él. Miguel, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque un día tú has venido a nuestras vidas y nos has extendido tu mano. No importa, Señor, qué era lo que fuésemos, cómo estemos, pero tú has venido a nuestras vidas y nos has tomado para moldearnos, para enseñarnos de acuerdo a tu divina voluntad, al igual que lo has hecho con Pedro. Pedimos ahora, Señor, que no apartes de nuestro lado tu cuidado y sobre todo tu divina dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, la lección número 1, ¿no?, de 3 lecciones maravillosas. Vamos a estudiar primera y segunda de Pedro. La siguiente lección, una herencia incorruptible. Desde ya a todos ustedes una invitación. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por la invitación, estamos siempre a las órdenes. Génesis, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Miguel, Dios te bendiga muchísimo. Es un gusto estar aquí y Dios bendiga a cada uno de ustedes conforme a sus actividades que también realizan. Amigos, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Nos encontramos muy pronto en una próxima edición de Código Abierto. Dios te bendiga.